Intoxicados es una banda de rock argentina liderada por Piti Álvarez, ex vocalista de Viejas Locas. La historia de esta banda comienza en el año 2000, tras la separación Viejas Locas. La banda fue integrada por Piti Álvarez, voz y guitarra, Felipe Barroso, guitarra y coros, Jorge Rossi, bajo y coros, Abel Meyer, batería, Adrián Pérez, teclado y coros, Ezequiel Rodríguez, armónica, Víctor Jamcochian, saxofón, Fabio Cuevas, percusión. Buen Día es el primer material discográfico. El álbum fue grabado en los estudios del Abasto al Pasto, en Don Torcuato, y lanzado hacia fines del año 2001. Contiene temas como Yo no fui, Se fue al cielo, Un gran camping y Quieren rock, primer corte de difusión. Se trata de temas que habían quedado compuestos en la época de Viejas Locas, pero que nunca fueron editados. En el año 2003 sale a la venta No es solo rock and roll, un disco que lo lleva de gira por toda la República Argentina. El 20 de septiembre de 2005, las hormigas liberan a los intoxicados para que puedan presentar a la prensa sus nuevos sonidos. Sacan a la venta un CD y DVD bajo el nombre de Otro día en el planeta Tierra, con temas como Señor Kiosquero, Fuego, Una señal, Reggae para Mirta, Nunca quise y Fuiste lo mejor. Este material discográfico producido por Ezequiel Araujo está disponible en formato CD y en una edición especial CD y DVD y cómic que contiene filmaciones de la banda en el estudio, backstage de varios shows, imágenes de Intoxicados en Tilcara, Jujuy, y los vídeos de SR Kiosquero y Espero que la vida. La variedad y amplitud musical que estaba insinuada en el disco anterior, en el nuevo está potenciada al extremo. Las 14 canciones que componen este material atraviesan los más impensables estilos: reggae, rock and roll, balada, hip hop, punk, doo y hasta un carnavalito. En 2008 lanzan al mercado un nuevo álbum, bajo el nombre de Ten, El exilio de las especies. La edición deluxe es un box set de madera con una tapa en acrílico transparente con tratamientos en serigrafía del diseño y los logos de la banda, en dorado. Contiene dentro del mismo el nuevo trabajo de estudio, que viene cubierto por un material especial, similar a arena, creando así en la visual del cliente un misterio de su contenido. Además, cuenta con espacio para guardar la discografía completa de Intoxicados. Nadie podía imaginar que la banda se disolvería para dar lugar, en 2009, nuevamente a Viejas Locas, quien anunció su regreso el 14 de noviembre de ese año en un show brindado en el Estadio Vélez Sarsfield. En el 2018, Piti Álvarez es detenido en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, acusado de homicidio, y en junio de 2022 es liberado, tras una pausa de más de un año en el que el proceso se había suspendido porque los peritos consideraban que Álvarez no estaba en condiciones de afrontar un juicio oral. El TOC 29 ordenó reanudar el debate y fijó fecha para 2023 ante una aparente mejoría de la salud mental del imputado. El 27 de julio del 2020 se anuncia el relanzamiento digital del álbum Otro día en el planeta Tierra. El 14 de agosto lanzan una versión remasterizada y en vivo de Fuego. El 16 de agosto lanzan un documental que muestra imágenes nunca antes vistas que reflejan la intimidad de la banda durante el proceso creativo del disco Otro día en el planeta Tierra y de su inolvidable viaje a Tilcara para la grabación del DVD. El 10 de septiembre lanzan Reggae para los amigos, en vivo Luna Park. El 30 de septiembre, Intoxicados celebró el 15 aniversario de Otro día en el planeta Tierra con una nueva versión del álbum remasterizada. Ese año se publica el álbum Otra noche en la luna, se convierte en el primer disco en vivo en la discografía de la banda, y además de estar disponible en los servicios de streaming, tiene su edición especial en formato físico de CD doble integrando ambos episodios. El 20 de agosto de 2021 se estrena el disco del disco Otra noche en la luna, episodio 2. El 23 de enero de 2025 la banda TUF publica su versión de Quieren rock. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.